Domingo 5 de octubre. Auméntanos la fe. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer». Comentario al Evangelio por Fray Carlos. La petición de los apóstoles en el Evangelio viene a concordar con parte de los cristianos. La poca fe que pueda tenerse, solo el Señor puede aumentarla, no solo cuantitativamente, sino, y mejor, cualitativamente. La calidad de la fe de todo discípulo del Señor hará que las obras de misericordia, las bienaventuranzas, practicadas como lo hacía Frassati, el hombre de las ocho bienaventuranzas, animen al cristiano a ponerse al servicio del dueño de la mies, sin miedo a los trabajos, violencias y catástrofes que nos puedan venir, como al profeta Habacuc. Siervos inútiles somos, que tenemos que implorar al Señor que aumente nuestra fe y quitar el miedo de dar la cara por Dios, siendo fieles a su voluntad. A medida que nos adentramos en el cumplimiento de los deberes derivados del seguimiento de Cristo y vamos descubriendo el proyecto de Dios en nosotros y lo que ello conlleva, tendremos necesidad de aumentar nuestra fe, dándole mayor cabida y superando la fe infantil que pueda haber en nuestro corazón, asentando así nuestra confianza en el Dios de Jesucristo. A lo largo del camino de la vida, los momentos de duda y oscuridad harán que la súplica al Señor: «Auméntanos la fe», abra el corazón y la mente al Espíritu Santo, haciéndolas desaparecer. La fe alimenta la confianza en la promesa divina, y a pesar del silencio de Dios en el mundo, han de ser causa de su aumento de la presencia del Señor y de la fidelidad a su voluntad en nuestra vida. La falta de fe y confianza en Dios arrastra a nuestro mundo al secularismo que lo invade, y Dios pasa a ser innecesario. La confianza que da la fe en la palabra de Dios llena el alma del Espíritu Santo y mueve al discípulo de Cristo a hacer del mundo morada de Dios entre nosotros. En el encuentro eucarístico con el Señor y los hermanos, viviremos la fe en comunidad, haciéndola crecer por la escucha de la palabra de Dios y la participación en el pan del cielo. Hemos de preguntarnos: ¿cómo, desde nuestra oración personal y comunitaria, pedimos al Señor que la confianza en Él nos lleve a ser verdaderos siervos suyos para el mundo? La respuesta estará en proporción directa a la oración y la comunión del alimento eucarístico, que serán fuerza que anime a transmitir la alegría del Señor en el mundo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.